con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Cabeza es sacudida, para que me sacuda un poco la cabeza. Estoy como cansada, che, hoy sábado, no importa, está hermoso el sábado, está preciosa la radio, está hermoso el micrófono que se abre, están los compañeros, somos una patota en serio. ¿Cómo está, muchachada? Karina, mi nombre es Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado. ¿Cómo anda? ¿Por qué no le habla al micrófono o le habla a Santiago? No, estoy hablando de lejos, porque me gusta hablar para todos. Dice que cuando se habla de lejos, habla para mucha gente. Ah, muy bien. Por eso levanta la voz. Claro. Lidia del Valle Gómez, presente. Yo también presente. Como siempre. Buenas tardes. Qué lindo suéter haciendo juego con el lápiz labial. Bueno. Qué linda se viene. Muchas gracias. Yo le decía, yo vengo una crota los sábados, porque es verdad, mírenme lo que soy, cara lavada, va como siempre, va. Pues te levantas tarde. No, ¿qué me voy a levantar? Me levanto a media mañana porque me acuesto tarde el viernes, pero ya me pongo a leer y me pongo a hacer preproducción, a continuar la preproducción. No es que tengo 20 minutos de despierta, pero uno se cansa de todos los días maquillarse y esa cosa, toda la semana, entonces el sábado es como que digo, no tengo ganas, y hoy no tuve ganas y vine así muy crota, chicos. Yo todo lo contrario, como decía el mi finadito, sí, yo me levanto temprano para escuchar a un amigo que tengo a la mañana. Ah, es verdad. Sí, no me puedo perder. Yo no sé cómo hace madrugador el tipo de tu mejor cara. No sé cómo hace para levantarse. Yo tampoco. Vengo Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Bien, compañero, bien. Bien, acá estamos. Che. Me copa tu campera, me encanta. ¿El buzo? ¿Es un buzo con cierre? Un buzo con cierre, sí, un buzito. Te queda bárbaro. Deportivo. Deportivo, y los sábados estamos todos deportivos. El tipo siempre fachero, siempre luqueado, cada vez con más enamoradas. Pero ¿por qué no? Si más no sé qué hacer con el pelo, tengo un dilema. Yo hablaría con tu peluquera. ¿Por qué? Porque está desbarrancado, ¿no? Porque Blas Martínez Riera tiene sus momentos. Más la barba del pelo, vienen más las chicas. Cuando me puse con el pelito corto, así, facherito. Pues sí, los porrudos garpan. No pasaba nada, che. Me dejo así toda la barba o ahí aparecen todos. ¿Y por qué es la moda de los zurditos? De acá, desde la barbita a la cita. Sí. Hace coquí. Sí. Te agarran de acá y. Es seductor. Basta, chicos. ¿Cómo estás, Karina? Bien, qué lindo sábado. Qué lindo sábado. Tenemos tanta gente. Sí, si hacemos segundas lecturas es tremendo, por favor, lo que dicen. Que contento, un programa más contigo, Karina. Bueno, ¿y qué trajiste para tus bloques hoy? Y hoy traje... Hice el chiste del delay, no importa. Hoy te trajimos a Antonio Tarragorrojo, una cosa muy bella que descubrí esta semana, loco. Estuve renovando mi discoteca. Sí. Que viene allá con un plumero legal que ponerle. Ah. Bueno, la renové y encontré un montón de cosas que tenía guardadas. Descubriste... Y hoy trajimos a Antonio Tarragorrojo, que igual Antonio siempre es una cosa clásica, pero también es... vanguardia, pero va en el retroclásico, pero igual va en el retroclásico por años nomás, pero lo que vamos a escuchar es una cosa muy bonita. Mira, y en el segundo bloque, sí. Pablo Raúl Truyenque. Pablo que nadie tiene grabación del tipo. Sí, sí, tengo un disco. Poeta santiagueño. Sí, ya fallecido, ¿no? Y ya fallecido. Lo vamos a disfrutar con cuestiones chamameceras. Y con cuestiones chamameceras. Autor de muchas letras. De La Pucha con el Hombre. Que tenía la peña, el palo borracho, todo eso. Sí. La Pucha con el Hombre, temazo ese, de Pablo Raúl Troyenque. Yo. Era, creo que era ese el tema. Sí, lo grabó Álvarez Quiroga, Cuti Roberto. Eso es. Santiago Espaltro, buen día. Cada vez más baja me escucho yo. Este micrófono siempre se baja. Siempre, ¿eh? O es el auricular o es el micrófono. ¿Sale bien, chicos? Todo es el auricular, me dicen. Sí. Ahí está, gracias, don Chico. Ahí sigo, te digo más para que sea. Gracias. Hola, bueno, Santi. Buenas tardes, Karina. Un placer estar de vuelta acá. Y yo anoche decía, ¿por qué no me quedé a dormir después de lo que fue la presentación de Sacha Manta y los hermanos Herrera y don Chigu? Gracias por estar. Gracias, Santiago. Se vino, se quedó hasta el final. De verdad, podríamos haberle hecho un lugarcito, ¿no? ¿No? Todos los que vivimos cerca por acá, de la, antes que se vuelva a la casa. Hubiera sido buena idea. Buena idea. ¿Cómo? ¿Dónde viví? Allá en el centro de Capital, por el barrio de San Nicolás. Oh, allá arriba, claro. Capo Santi se vino a ver el Sachamanta. Ahora vamos a hablar de lo que pasó anoche en la facultad. Gracias, Santi, por estar, ¿eh? Y es periodista, el chico, si no lo conocen. Lindo, lindo, el más jovencito casi de nuestro elenco. Oscar Rodríguez, buenas tardes, otra vez acá, por suerte. Y con algunas novedades, vamos a hacer, por supuesto, comentarios sobre lo que pasó ayer en la emisión de este documental muy lindo, muy sentido. Y vamos a recordar, y todavía está con nosotros, y todavía, Nelson Mandela, vamos a hablar un poco de él. Es un mito viviente, es como Fidel Castro, esas personas tan necesarias y tan importantes en la historia de la humanidad. Vamos a hablar un poquito de él, un poquito de historia. Hay música, porque hay gente de estas zonas del planeta Tierra que le hicieron temas, como el caso de Yapu. Por ejemplo. Ah, qué lindo, eso lo tenemos. Sí, lo tenemos. Lucero, eso lo tenemos, que está en el pendrive. Hay algo de Iyapu, hay algo de Pablo Milanés. Pablo Milanés también. Así que vamos a escuchar y vamos a hablar un poquito de él. Otra de las cosas que siempre hablamos es de la dictadura, que fue una dictadura cívico-militar. Y siempre traemos ejemplos de empresarios que se beneficiaron con los militares. En este caso, a alguien le va a sonar Estancia Las Marías. ¿No? Estancia Las Marías es de Ayero, la Ayero Amate, tan conocida. Sí. Bueno, resulta que en esa época estaba Adolfo Navajas Artaza como dueño y hubo dos desaparecidos ahí en la estancia. Así que también vamos a hablar de eso. Buenísimo. Bien, bien. Don Chico, como siempre, con las nostalgias de Santiago, con la escuelita del Quichua. Hoy vamos a tener una conversación con uno de los santiagueños más codiciados en Buenos Aires. ¿Quién es el santiagueño, uno de los santiagueños más innovador, que ha sabido ponerle más arreglos a la chacarera, que ha estudiado el folclore desde la filosofía, desde la psicología, desde la sociología, desde la historia? ¿Quién es el santiagueño? ¿En serio, eh? ¿Quién es el santiagueño? Yo sé, pero no lo voy a decir. ¿Bobo de Lidia? ¿Lucero, Sabel? No me acuerdo. Bueno, hoy vamos a charlar con... Si hay uno solo. ¿Cómo no van a saber si hay uno solo? Son varios, innovadores. Y sí, después salieron. Después van saliendo, lógico. Uno aparece y ese va, anda por todos lados y va dejando. Mire que no es un tipo no es un tipo tan grande, ¿eh? No es grande, pero demasiado alto. Es un muchacho. Es un muchachón. Un poquito de risa. ¿Qué hago? ¿Dejo la expectativa? No es un Carabajal. ¿No cuento nada? Déjalo así. No es un Carabajal, por ejemplo. Muy bien, Oscar, no es un Carabajal. Lo dejo ahí en la expectativa. Y luego vamos a tener contacto con uno de los autores del libro 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina. Es un libro de la editorial Patria Grande. A Sergio Abasolo le mandamos un cariño muy grande de la editora, a Silvia Majul, que fue la que nos acercó a la producción este libro. No es un libro que tenga terminado, la lectura va por menos de la mitad y lo voy a súper recomendar. Lo voy a recomendar mucho porque retrata lo que pasó hace 12 años en la Argentina, la crisis del 2001 que trajo como consecuencias las muertes de muchos militantes. Y esto en el marco de los 11 años de la masacre de Avellaneda. Ustedes saben que a Darío y Maxi los mataron en el 2002, el transcurso de la presidencia de Duhalde. Y en realidad el libro 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina, lo que retrata es el contexto histórico que permitió que estas muertes sucedan. Uh-huh. Hubo toda una Argentina en debacle para ese momento y este libro lo relata. Vamos a hablar hoy con uno de sus autores para poner en el marco ese aniversario, el de Costequi Santillán, que es uno de los tantos temas que precisa justicia. En los controles, Lucero Aguirre, está Miguel Aguirre también supervisando. ¿Qué estás haciendo, Miguel? Ahí me cuenta, para que me cuenta. En función de jefe supremo. Toma tu mandarín. Chupate esa mandarina, ojo al piojo. En función de jefe supremo. Y en un rato, si te causa miedo, ¿viste? ¿Temblamos? No, ni loca tiembla. No. Pero te cuida, te está mirando, está mirando tu laburo. Sí. Llegó la intervención del gobierno, finalmente. Finalmente. Pero Diana Conti ahora es hombre, me parece. Y luego viene Carlos Juárez, seguramente. Viene Carlos Juárez, porque Raíces de mi Tierra tiene 3 horas al aire, porque nos quedamos hasta las 5 de la tarde y precisamos 2 operadores. A falta de uno, tenemos que tener 2 y a veces 3. ¡Fua! ¡No! ¡Ay, tanto! Generamos fuentes de trabajo. Eso está bueno, sí. Ojalá pudiéramos generar dinero para que trabajen. Neike, señor presidente. Neike. Bueno, chicos, ¿qué hacemos, doña Lidia? Y vamos a pasar los números de teléfono. Ahí está, muy buena idea. Qué bueno. Vamos. 4227-0037. 1. Uh-huh. 4207-5264. Re clarito, muy bien. Si llamas del interior, debes marcar el 011. Excelente. Y bueno, si nos escuchan. Si nos escuchan de lejos. No. La página. La página. fmlatecno.com.ar. ¡Excelente! Dale, arrancamos, dale. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de manta. Lejos va llegando San Esteban, orillando el Misquimayu para su mamá lo lleva. Y al llegar la noche van a descansar, bajo del alero reza baile se ha de armar. Y viejas cantan alabanzas, afuera los changos hacen lindas mudanzas. Primero un rosario y luego un bendito, violines y bombos van tocando un gatito. La rueda debajo de añosos talas. Se oye un viejo santiagueño entonando una vidala. Callaron las guaguas, todo todas se han dormido. Sigamos bailando chacarera escondido. Vaquiana y llorona es la rezadora. Entre rezo y rezo va llegando la aurora. Reza, baile, tradición del pago. Eres tú si bella costumbre de Santiago. Villa Loreto, rodeada de gente feliz, de paz y respeto, casita con recobas y lindos parapetos. Al tan tan del campanario le llegaba el viejo templo y la Virgen de Loreto dejaba su bendición. El río dulce regaba canales y acequias. El paisano con su arado canturreando vidalitas sembraba siempre soñando cosecha dicha sin fin. Andaba en esos tiempos Tatacú con su violín. Tatacú Carmen su violín tocaba en la fiesta. En épocas del carnaval andaba en la siesta, embrujando trincheras hasta el amanecer. Carpintero era su oficio, botero y nadador, vencedor del río dulce, quichuista de lo mejor. Así llegó el día que es tan triste contarlo. El río dulce y su bravura se llevó a Villa Loreto y Tatacú con su bote salvando a la población. Todo esto ya recuerdo que me oprime el corazón. Qué cosa bárbara lo que uno aprende. Todos los días se aprende algo nuevo. Ahí fuera del aire pasan un montón de cosas. Un montón de cosas. Habilítame todos los mic, por favor. Gracias. ¿Cómo dijiste, Santi? Un programa paralelo. Sí, exacto. Vos sabés que... Fuera del aire. Si siguiéramos grabando, sí, lo que hablamos fuera del aire. Si siguiéramos fuera del aire, exactamente, teniendo registro de lo que pasa, son dos programas. Es el plan A y el plan B. Ay, me hicieron acordar que este programa se repite los domingos, ¿no, Lu? ¿Sí? Vos sabés que yo me enteré porque... Yo me enteré porque vi la grilla el otro día. No, que yo ni por eso. Gracias, Galatecno. Gracias, porque en el mismo horario, de 14 a 17 este programa, o sea que hoy es sábado, pero ponele, también lo vas a escuchar el domingo. Sábado domingo. Está bueno. Sábado domingo va a empezar a hacer, porque no, hace rato de esto. Yo he escuchado inclusive artistas que les avisamos, escuchen el domingo si no pudieron el sábado porque están repitiendo el programa. Bueno, esto venía a cuento de que fuera de aire, cuando los micrófonos se apagan, pasan cosas también. Empezamos a hablar. No podemos parar de hablar, es tremendo. Ay, bueno. Escuchábamos a Vinales. Che, ¿saben? Les voy a contar una primicia. Sí, a ver. De Vinales. Vinales es un grupo... Y ahí me metí en un brete. Sí, ¿para qué, no? ¿Para qué? Por sí. Tonta. Bueno, sinceramente... Es un grupo ahí, ¿no? Es un grupo que... Hace música, ¿no? El disco este, que es homónimo, sí, que se llama Vinales, salió hace como 5 años, ponele. Más o menos. Es un disco que escucharon, tiene onda así electrónica. Claro, es folclore, sí, sí, electrónico. Sí, sí. ¿No sabés lo que acaban de grabar ahora Vinales? ¿Añoranzas? ¿La chacarera? Sí, sí. Uh-huh. In English. Ah, mira vos, qué bueno. Eso está bueno, no está yo bueno. Yo ya tengo... Bueno. A mí no me gustó. ¿Lo qué? ¿Que lo cantan en inglés? No, pero bueno, pero pensá que eso vos es... Vos sabés que está el enlace y su prensa, su jefa de prensa, sí, me pasó no solo el enlace musical, después si quieren lo buscamos y lo ponemos. Está el enlace de La Chacarera en inglés y está una crítica de Diario El Liberal, uh-huh, de Santiago del Estero, es El Liberal, ¿no? Sí, sí. Que les da con todo. Esto va a generar polémica. El enlace tiene, obviamente, el enlace de YouTube. Si vos ponés Vinale Añoration. Uh-huh. O sea, lo vas a encontrar como Añoration. Y lo escuchás y a mí negro no me gustó. No veo... No, bueno, pero... Y sí, te entiendo porque es lo mismo cuando uno escucha, qué sé yo. ¿Sabes qué? Yo, mira, yo me voy a un extremo, ¿no? Como yo que tengo no es un necesario. Disco de Queen en castellano, sí, que le hicieron un homenaje hace muchos años. Es una cagada. Sí. Tanta Fito Páez y todo. Sí. Pero en castellano no. No te dice nada. ¿Vos escuchás nada? Y estás... Sí. Pero aparte, ¿cuál es? Deprime, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? No tiene significado. De una chacarera en inglés. Claro. Para mí es la búsqueda de polémica. Bueno, pero sí, ojo, sí, que podemos llegar a hablar con Vinales. Marketing o simplemente enviarlo para... Están abriendo mercados para vender en otro lado. ¿Sabes que hay no una cosa no que pasa audio, con los estadounidenses, sobre todo, más que con los ingleses? Uh-huh, uh-huh. Que sí, si no hay algo en su idioma, sí, no lo consumen. No lo consumen. Pasa con las películas. Películas francesas o argentinas tienen que estar dobladas, no traducidas abajo, no subtituladas. No, dobladas. Tienen que estar dobladas. Ese es un problema, pero bueno, puede ser una búsqueda de mercado. De ir, claro, que sí, no está mal tampoco. No está mal para nada, al contrario. Sí. Acá en Argentina supo hacer una, ya sí, redondeando, sí, una sí, colección de música hace muchos años, Gustavo Margulis, que trabajaba en EPSA, ajá, donde todos los textos, sí, sí, de discos, Ruiz Nil Flores, sí, Mateo Villalba, sí, Juan Falú, qué sé yo, venían, ajá, en castellano y en inglés. Un laburo de la gran flauta, sí, porque estamos hablando de un librito de 10 páginas, bueno, sí, eso se doblaba, sí, o sea, eran 20, porque eran 10 en castellano y 10 claro, en inglés. Mirá. Pero por una cuestión de... Cálculo de para los turistas. Claro, de venderlo exportación, afuera, venderlo claro, afuera. ¿Sabes que me gusta el debate? Me gusta el debate. Obvio, estemos, esto genera debate. Y que siempre estemos, y que estemos en desacuerdo también me gusta, porque vamos a construir. Es la manera de construir, es diciendo yo pienso esto, yo pienso lo otro. ¿Vos qué pensás? Después vamos a ver si tenemos tiempo y buscamos el audio, lo escuchamos. Sí. Porque por ahí me lo mandaron en un correo, la jefa de prensa ya se contactó conmigo, quiere nota, buenísimo, todo. Sí, sí. Uh-huh. Volvemos a la vieja. A mí no me gustó y lo voy a tener que decir. No, al pero aire. Está muy bien. Pero esto me hace pensar cuando volvemos a mí me criticaron un disco porque puse bonus track. O sea, vos imaginate si me canto un chamamé en inglés, me fusilan. No, fusilan. Te fusilan. No, claro. Me agarran, me atan del tren y me tiran uno por el otro, por el otro y me descuartizan. ¿Qué, claro, qué viene a significar bonus track? ¿Vos que sos bonus track es un track disco extra? ¿Por qué? ¿Por qué carajo no le ponen track extra? Porque track hasta track es inglés también, track es porque tema. ¿Por qué carajo no le ponen tema? Porque no le, tema extra. Por eso, ¿por qué no tema le ponen más, un tema, la yapita? Tema de sobra, claro. Muchos santiagueños le ponen la yapita. Sí, no, pero a veces porque sí, la misma, yo la, nunca escribí bonus track, la claro, discográfica me dijo, ¿qué es esto, un adicional? Sí, le dije yo, cuando le dije sí, track, me di cuenta, le sí, encajaron. Hola, vos sabés que yo, hablando una vez con otra discográfica, esto para que la gente también se entere de muchas cosas, sí, ¿no? Hablando con una discográfica, yo le diga, mostrame tu catálogo, ¿qué querés, el playlist? No, boludo, claro, no, le digo el catálogo de tu compañía, claro, el playlist. Claro. O acá en la radio también se usan ese tipo de, claro, de cosas. Sí, son ¿cómo tan... hablamos en inglés? Que lo tiró, ¿eh? Como, como la propaganda de las papas fritas, hablar con una papa en la boca. Ah, la viste, sí. Hay acá, uy, si hablamos de propaganda, hay acá, Publi. Uy, sí, por Dios, hay para darle con todo y hay otros para felicitarlos. Che, ¿dónde estábamos? ¿Tenemos que despedir a Vinales? Sí. Con Añoration, Vinales. Bueno, o sea, ¿van a armar polémica? La van a armar. Vinales y Escondido del Rezabaile de Faro, Gallo y Trejo. No se rían, son los tres autores. Faro, Gallo y Trejo. Y el violín de Tataku, de Fortunato Juárez. No se rían, es el violín de un tipo que le decían Tataku, ¿no? Así era. Así, claro. Vinales. Aspaispa sapisnin. Ishka y chunca surnio yajin. Sacha, sacha, mantamuni, porque me ha traído la suerte. Kikinta kunayakani, santiagueño hasta la muerte. Raíces de mi tierra desde hace 21 años. Estamos en Raíces de mi tierra. Que mishke andar por el pago pisando el suelo querido. Son coita causar y chispa rastreando tiempos perdidos. Soy Don Shigu, me reconocen. Imaina purin kisiana susni. ¿Cómo andan mis amigos? Ama con kaishu. No nos olviden, Tukui no kai kutiai kuyuya susni kikamkunata. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados a la misma hora. Destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Intigüeras, achayashpa, todos andan por mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. Raíces de mi Tierra en FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo para el tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Soy un andariego de la vida, me voy al monte, vuelvo, me despierto y me pongo a renegar solo porque lo que estaba soñando no era verdad. Y uno a veces se siente mal en ese momento, ¿no? Porque tan lindo estaba yo recorriendo mi pago en el sueño y después me encuentro que estoy en las grandes ciudades bajo de un techo de cemento. Cosa que en mi pago eso no era. Yo me despertaba y veía las varas del techo, el suncho, alguna tierra que se caía con algún viento, ¿no? De las orillas del corredor. Esas cosas eran verídicas en mi pago. Y día tras día voy hablando con gente. ¿Y cómo hace usted, dice, para acordarse de cuando era chico? Señora, ¿cómo no me voy a acordar? Soy una persona que vivo pensando en mis cosas, en mi vida, y el que no tiene un antecedente, el que no se acuerda tal vez de lo que pasó de chico, de joven, va a envejecer antes que yo, eso le digo de verdad, ¿eh? Trate de acordarse de sus cosas pasadas y usted cuando alguna vez alguna chica lo despreció, también acuérdese, total, eso no es cosa del otro mundo, es común. Pero usted, al acordarse de esos tiempos, está a lo mejor bajándose unos cuantos añitos y está pensando en su juventud, sus caminos recorridos en la vida. A veces, ¿cuántas veces uno bailando para hacerse lindo hasta llega a caerse en los bailes? Y bueno, son cosas eso... culpa de la tradición, ¿no? Para hacer mejor que lo otro, a lo mejor lo hace peor. Pero hay que acordarse de todo. Yo me puse a pensar en mi mamá que nos decía, cuando van al baile, traten de portarse bien, no vaya a ser cosa que anden tomando. Usted sabe que el hombre que toma no es como el que no toma. Y claro, usted va a decir, lógico, el que toma se llena más pronto y el otro que no toma va a quedar con hambre, un suponer. No, pero la vida es así. porque nosotros íbamos a los bailes muchas veces caminando leguas enteras, ¿no? A veces nos sacábamos la media para que no nos dé tanto calor en los pies, y íbamos con la media en la mano, en el bolsillo. ¿Por qué? Porque era cierto, esas son cosas que te pasaron, y ¿por qué vas a decir que no? Y cuando teníamos suerte de ir a caballo, mejor todavía. Por eso era que mi mamá nos recomendaba, a veces mi tata también, traten de portarse bien en los bailes, porque ustedes saben que la gente no son todos iguales. Y qué verdades, ¿no? Porque a lo mejor vos te estás portando bien, estás mirando a una chica y capaz que el novio te está observando de otro lado. ¿Y vos cómo sabes? Cosas que pasan de joven y tenés que tratar de ser disimulado, ¿no? Hay otros que ya porque la chica le mostró los dientes no se dio cuenta que a lo mejor le iba a pasar otra cosa. Pero todas son cositas lindas. A veces, ojo, que también un perrito chico te muestra los dientes, pero es para morderte, ¿no? Solamente para porque te está queriendo o se está alegrando de verte. Todas esas cositas hay que tener en cuenta. Amigos, jóvenes, ustedes que andan en la vida, usted que ya pasó los 50 como yo, debe saber más todavía. Entonces, no enseñarles a los chicos, pero sí que escuchen un poco a la persona grande, porque ese que recorrió los caminos, no es que hace falta anotar en un libro, sino la vida te enseña a recorrer caminos lindos y donde ves un poquito malo como el barrial, cuando no tenés que entrar, no pases por ahí. Hay que buscar el lugar seco. ¿Cuántas veces no me tocó buscar las lomaditas o ir por arriba los humis para no ensuciar mi alpargatita? Porque si no, después ya queda arruinada y cosas así. Yo no le estoy dando un consejo tampoco, no me vaya a creer todo lo que digo, pero a veces uno deja lo que pasó en su vida. No sabemos si era buena o era mala. Después usted pensando va a decir, aquel señor que hablaba, me acuerdo ahora y decía así, y parece que era cierto, porque a mí me está pasando lo mismo, y bueno, hay que hacerle caso, sí o no. Trate de no tomar, trate de no fumar, porque si usted fuma le arruina la garganta. Y por ahí cuando tiene que hablar en algún lugar medio seriamente, usted sabe que se va a ahogar enseguida, porque ocurre. Me quedé ronco, va a decir, no, mentira, es el cigarrillo que le está arruinando la garganta. Como el borracho que se le traba la lengua y dice, no, estoy tartamudeando. No, pues trate de tomar menos, amigo. Por eso yo no le estoy enseñando, pero le estoy diciendo las cosas como son. No porque yo lo hice, ojo, no vaya a pensar que yo lo hice todo eso. No, no, no. Sino que veo el hombre que tiene dos ojos y anda y tiene un buen oído, escucha y mira todas las cosas. Mire lo que me vino a ocurrir hoy, no en mi, en este día sábado. Así que si alguno está mirando para acá nomás, trate de no ofenderse, amigo. Por eso yo le hablo como amigo, como ser humano. Por eso yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas de andar por la vida andando, me acuerdo y me dan ganas de mandarle un beso a mi mamá, a mi tata, que muchas palabras de las que yo repito lo decían ellos. Pero no lo voy a dejar ahí, porque usted está atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Le digo a todos, pero a todos, muchas, pero muchas gracias. Vivir penando y entre

¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Diez minutos para las 3 de la tarde y estamos cerrando la primera hora. Bueno, anoche en la sala de videoconferencias de la facultad se proyectó el documental Sachamanta, la película de Viviana Uriona. Queremos hacer extensivo el agradecimiento a cada uno, a todos y todas las que vinieron a verlo. Fue una muy linda presentación. Después van a poder verse las fotos en las redes sociales, en la página de la facultad, seguramente en la página de la radio también. Quiero hacer extensivo el agradecimiento a la Dirección de Participación Democrática de la UTN, a Luis Garaventa, que es secretario académico, que nos permitió llegar con Viviana a traer el material a la facultad, que nos abrieron las puertas para generar este marco de cine debate. Muy agradecidos por el respeto a la temática de la película, que hablaba sobre la lucha de los campesinos santiagueños hacia sus tierras, y el cierre musical de los hermanos Herrera, que se vinieron desde La Plata a tocar, y la verdad que hemos hecho un cierre muy, muy, pero muy emotivo. Santi, ¿querías agregar algo de lo que viviste anoche, cortito? A mí me encantó lo vivido anoche, la presentación del documental, muy bueno también, la presentación de Don Chigu junto a los hermanos Herrera, sí. Y también lo que fue la presentación de los hermanos Herrera cuando cantaron la canción que en la rural, la Expo Rural de Varadero, se la prohibieron. Es verdad. Cantaron y se le presentaron dos hombres de saco y corbata a decir, pero ¿cómo cantaron eso? Eso no se puede. Y el Herrera mayor, me parece que es el, Ariel, sí. Ariel, le dijo, yo canto esto porque esto es un país democrático, yo puedo cantar lo que quiero. Y ahora no queremos adelantar, pero se viene algo peor aún. Sí, sí, es verdad. Creo que la chacarera era el fierrero o algo así. Sí, no sí, recuerdo bien el nombre de la chacarera que se la quisieron prohibir a los hermanos Herrera y no se la prohibieron. Y ahora creo que se viene otra expo y creo que se viene la sociedad rural en cualquier momento. Esa mentalidad tan de colonizador, ¿viste? De decir, ¿por qué esto acá? Y porque yo canto lo que quiero. ¿Viste? Y yo te digo en la cara lo que quiero y lo que pienso de vos también. Ahora hay que tener huevones, ¿eh? Hay que tener cojones para enfrentarse con esas corporaciones que además te están pagando, ¿eh? Bien por los Herrera. Volviendo bueno. Al tema de la de anoche, muy buena la película, me gustó mucho que había mucha gente también. Lo que no me gustó, lo digo yo, es que de la radio el único que estaba era Juan Carlos Sena. Por supuesto, siempre está el uruguayo, siempre está ahí, el tipo apoya y va y pone el cuerpo y habla y bueno. Era en el marco del aniversario de la radio, y de la radio, cric, cric, cric, cric, cric, cric. Bueno, eso es algo que no me gustó, pero el tema de del debate, la película, el documental, me pareció conmovedor, era ver a gente que demostró, el documental, que la comunicación es lo que se viene, es la guerrilla de la década del 70, hoy por hoy la comunicación es la radio, es la única manera que consiguió el MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, para divulgar las luchas. No sabían cómo hacer para llegar al otro chango que está a tantos kilómetros y no hay calles, no hay asfalto. Sí, puede el que no vino a ver la película que se jorobe, ya está, no se la vamos a contar. Se llama Sachamanta, sí. La pueden googlear, pueden encontrar a Viviana Uriona en Facebook, conectarse con ella. La película está disponible para centros culturales, para escuelas, uh-huh. Para colegios secundarios, para facultades. No se garpa un mango para ser proyectado. La única condición que pone la directora de la peli es que se junte mucha gente a verla. Y debatir el tema, es lo único. Bueno, solo eso para recordar lo que pasó anoche en la Facu y ahora empezar con un poquito de agenda, que ya se viene el primer bloque de Blas para cerrar la hora. Silvia Gómez nos comenta que el próximo show de ella es el 19 de julio a las 21 horas en el espacio Tucumán, Suipacha 140. Hay un en Raíces de mi Tierra 2, Silvia Gómez posteó un video de ella. Casiano Torres presenta concierto íntimo sábado 29 de junio, 21 horas, Salta y Resto, Salta, 7:55 de esta capital, invitada especial Teresa Parodi. Pablo Milanés, en Argentina. Sí. Atentos, Hoy a chico. 26 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Sí, señor. Presenta Renacimiento en Avenida Corrientes 857. Regresa a la Argentina, Pablo, para presentar su nuevo disco y show. En un ratito tengo a la pucha que no me sale, el audio de Anioration, de Vinales. En un ratito hablamos de Vinales. Pablo Lozano presenta Historias de la Tierra 1 y Noche Cordobesa, viernes 12 de julio, 21 horas, Teatro Luz y Fuerza, Perú, 823 de San Telmo. Bueno, buenísimo. Nada más por el momento. Ah, el saludo de Angélica Terén. Nos está escuchando Angélica desde Bahía Blanca con su esposo Mario. Dice, hola, recién pongo la radio por la compu. Oh, te perdiste toda la apertura, Angélica. Dice que puedo tener, gracias a la inclusión de este gobierno, el proyecto popular y nacional que lidera Cristina, lo dice por la compu, ¿no? ¿Qué te dieron? ¿La netbook? ¿Te regalaron la netbook? ¡Nah! Angélica dice, les pido perdón, pero estoy escuchando a Don Shigu como siempre impecable. Así, o sea, que agarró desde las nostalgias en adelante. Está bien. Ahora quédate que viene más hasta las 5 de la tarde, porque ahora, ¿en qué estamos? Raíces de mi Tierra presenta Música del Litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Para. Hola, Karina, ¿bien? Me encanta la introducción. Bien, Blas. Como la música de Batman, ¿te acuerdas que había dicho? ¡Batman! Che, bueno, mirá, vamos. ¿Qué? Apremia la aguja del reloj. Yeah. Vamos a escuchar a Antonio Tragorros. Sí. Tarragorros, dije, ¿no? Tarragorros. Antonio Tarragorros. Los tres tristes tigres. Hay que hacer ese ejercicio, sí. Yo tenía. Che, y aparte no hace falta aclarar que estamos hablando de Antonito. Me huevón ya, Antonito. No, pero no quiero decir, no estamos hablando de Tarragorros. Estamos hablando de cuando Antonio, decimos Antonio, es Antonio. Y cuando hablamos de padre, es Tarragorros. Esa es Karina. Esa es la que quería. Esa es la que quería. Porque me la recontra memoricé. Gracias, sí, gracias no, a es vos. Así. No, faltaba más. Hostia. Bueno, Antonio Tarragorros nos va a traer dos expresivas musicalizaciones hechas por su mentalidad. Hola, Arranco temprano, tengo la lengua. Todo de corrido. Escuchá, primero vamos a escuchar Soy el Chamamé, donde está interpretado por Antonio y su banda pueblera. Cuando él dice banda pueblera es cuando hay batería, trompeta, trombón. Me gusta. Sí. Y que para mí esa es la identidad de él. A mí no me gusta. Se escucha, me va a mandar la mierda. Pero a mí en realidad me gusta más cuando él hace todas las cosas que hace o que hizo y no cuando toca como el papá. Porque es claro. No. El papá ya está. Pues lo puede interpretar ya muy bien al padre, claro. Pero cuando él hizo todo lo que hizo con la batería, él ahí fue es un innovador. Él fue el primero que puso la batería. Claro. Por eso mucha gente lo ama y mucha gente lo odia. Se levanta a la mañana con un dardo y le tiran el afiche bien en medio de la frente. Esa banda pueblera era la banda del pueblo, que los pueblos tenían. Claro, exactamente. Qué grande, Oscar. Y en el segundo tema, ¿sabes lo que vamos a escuchar? Una versión de Luna Pallecera. Ahora cuando lo escuchemos vamos a saber cuál es el tema, por si no lo conoces, pero en versión rumba flamenca. Y lo grabó Antonio. Antonio, una vez más, me sacó el sombrero. Sí, no, aparte, muy bien producido. Más que acá en Argentina han habido algunos grupos de rumba flamenca que realmente grababan unos discos estrambólicos. Pero esta versión está muy bien grabada, así que vamos a escucharlo a Antonio Tarragorros con Soy el Chamamé y Luna Pallecera. Era un resplandor lejano que nacía en Yapeyú. Casi río, soy tu hermano. No hay destierro para mí. Soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar